rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Vengamos todos y acerquémonos a Él, a recibir misericordia y perdón. Vayamos llenos de esperanza y alegría, vengamos todos y acerquémonos a Él. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad.